Here's Johnny. Recuerda hacerle cosquillas al ombligo de tu semana todos los miércoles en la punta de las 9 de la noche. Sumérgete en nuestro ritual de lo virtual. De Eclecto Meirolax. Música. Poesía y narración de la nación. Welcome a tierra de sueños, la ley federal la dicta mi voluntad. Camina conmigo, amigo. Elaboración de armas despistemológicas de desfragmentación masiva. Por la primera radio con concesión social comunitaria en la historia de la República Mexicana. La Política y Rock and Roll Radio. Bienvenidísima, queridísima fauna radial del desierto y demás hábitats en vías de extinción. Les saluda su servilleta colorada, Juan Entomero Jackson, en la operación, producción, conducción y seducción por fricción de las palancas y botones en el cuarto de máquinas en la Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Pásenle a lo aspirado en nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Meirolax, edición número 603. En nuestra temporada 14, con nuestra primera edición en este 2026 de Álbum del Álbum, que hoy dedicamos a In Our Nature, o En Nuestra Naturaleza. El segundo álbum de estudio del cantautor sueco argentino José González, lanzado en 2007, un artista que conocí gracias a mi hermano, el Mike, por lo que esto es una extensión de su menú terrorista para esta ocasión. Un disco minimalista, voz suave, guitarra acústica, silencios que dicen tanto como las palabras. Pero detrás de esa calma hay preguntas profundas sobre el ser humano, la violencia, el amor, la sociedad y nuestra propia naturaleza. El álbum abre con una pregunta incómoda: ¿qué tan bajo puede caer el ser humano? How low. Tiene una percusión seca, repetitiva, que suena casi tribal, como un latido primitivo. José cuestiona la capacidad humana de hacer daño mientras aparentamos ser una civilización. Es una canción que no grita, pero acusa. Nos pone frente al espejo. Perfecta para abrir el disco, marca el tono crítico y reflexivo que recorrerá todo el álbum, seguida del tema Down the Line, donde cambia la energía, la guitarra fluye más, hay movimiento, la letra habla de expectativas del paso del tiempo y de la presión social, estudiar, trabajar, cumplir metas, como si la vida fuera más línea recta obligatoria. González se pregunta si ese camino realmente nos pertenece. Musicalmente, es una de las más accesibles del disco, pero su mensaje es profundamente existencial. Suban el volumen, respiren hondo, comenzamos. Acá en nuestro ritual de lo virtual, de Eclecto Meirolax, edición número 603, por La Política y Rock and Roll Radio 106.7, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. To go before you recharge. selfish goals. Punchline after punchline, leaving us all, leaving us all. Absorbed in your hustling, Tomatoland Paranoias. las canciones más potentes del álbum In Our Nature de José González, que estamos diseccionando en esta edición 603 de Álbum del Álbum en Eclecto Maryland. Se titula Killing for Love. La frase es brutal: matar por amor. Pero no se refiere solo a lo romántico. Habla de ideologías, religiones, nacionalismos, de cómo justificamos violencia creyendo que defendemos algo noble. La guitarra es constante, casi hipnótica, mientras la voz mantiene una serenidad que contrasta con lo que está diciendo. Esa contradicción es parte del impacto. Por otro lado, continúa In Our Nature, tema que da nombre al disco. Aquí la pregunta es más filosófica. ¿La violencia es parte de nuestra naturaleza? ¿O podemos evolucionar más allá de nuestros instintos? Es una canción que se siente más luminosa en sonido, pero sigue cargada de reflexión. González no da respuestas, abre espacio para pensar. Acá, en nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Maryland, edición número 603, por La Política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, en Ciudad de México, por la Radio Común, 103.1 FM. Paranoias. It's in our nature. It's in Puts in our nature. Put down your sword. Send home your dogs. Open up your doors. Let down your guard. It's in our nature. It's in our nature. It's in our nature. It's in our nature. Put down your gun. Ignore your love. Open up your heart. Let down your guard. It's in our nature. It's in our nature. It's in our nature. It's in our nature. Y eso fue Killing for Love, seguido de In Our Nature, que le dio el título al álbum que estamos diseccionando aquí en nuestro primer álbum del álbum de este 2026 por nuestro ritual de lo virtual de Clecto Merlans, edición 603 desde la política de Rock and Roll Radio. Es momento del tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todas mis muertes, por supuesto que de la mano de José González y la famosa versión del clásico de Massive Attack, Teardrop, del legendario álbum Mezzanine. José transforma una canción electrónica y atmosférica en algo completamente orgánico, solo guitarra y voz. Pero la emoción se mantiene intacta. Su interpretación suena frágil, humana, casi como si la estuviera cantando para sí mismo en una habitación vacía. Un momento íntimo dentro del álbum, una canción más energética en el rasgueo, casi nerviosa. Habla del miedo, de la paranoia, de cómo muchas veces actuamos a la defensiva, incluso cuando no hay enemigo real. El siguiente tema, titulado Abraham, una reflexión sobre la desconfianza como parte de nuestra naturaleza social. Rítmicamente mantiene la tensión como si nunca terminara de relajarse. Y escuchamos justo a continuación Teardrop, seguido de Abraham, del álbum In Our Nature de José González, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Merlans, edición número 603 por la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco en Ciudad de México por la Radio Común 103.1 FM. On my bed. Eclectomeiroland Paranoias. Up a golden day. You're sleepwalking with a delirious head. You were programmed a long, long, long time ago. Your stories are all known, and your acclimation is slow. Any sense? Cook up some myths and ask for obedience. Even though you mean well, well, most of the time, you made a delusion and created vice in our minds. Y a continuación, nuestra queridísima Nadia Pérez con su reseña musical sobre A veces María desde Ciudad de México, acá en nuestro Ritual de lo Virtual de Clecto Mirlands, edición 603, por la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora hasta el Bosque del Ajusco, por la Radio Común 103.1 FM. ¿Qué onda? Yo soy Nadia Pérez y la recomendación de hoy es A veces María. A veces María es una cantautora y artista visual guatemalteca radicada en México. Su música es una etérea fusión de synth-pop, jazz y bolero con destellos de distorsión. A veces María es un universo multisensorial que encontró un punto de conexión entre el cine, la música y el arte escénico. Esta es una de esas propuestas que pondrás cuando busques momentos infinitos de calma y conexión contigo mismo. Busca la música de A veces María en plataformas digitales y pégate un trip. Mientras, yo te dejo con todos los días de A veces María. Yo soy Nadia Pérez, transmitiendo para Eclectomeiroland. Nos escuchamos con más recomendaciones el próximo miércoles a través de Política y Rock and Roll 106.7 FM. Esa fue Nadia Pérez y su reseña musical desde Ciudad de México, y continuamos con el séptimo track de este álbum al que le estamos dedicando esta edición 603 de Clecto Merlan, álbum del álbum, con José González. Time to send someone away. Entramos al terreno emocional. Habla de soltar a alguien, de reconocer que una relación ya no es sana. No hay dramatismo exagerado, sino aceptación tranquila, pero dolorosa. La guitarra suena delicada, como si cada nota estuviera pensada para no romper el silencio. Seguida de The Nest, o El Nido, una canción breve pero simbólica. El nido representa refugio, hogar, seguridad, pero también puede ser encierro. González juega con esa dualidad, la necesidad humana de pertenecer y al mismo tiempo de ser libre. Es una pieza suave que funciona como pausa emocional dentro del disco. Escuchamos Time to Send Someone Away y The Nest acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Merlan, edición número 603 por La Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta El Ajusco en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. Time to send someone away. Not me, I'm not. Said how you been all of a string. Go on, count your chips. Wolves are lined up waiting. Trick is not to move. Showing off with jewelry. Humiliation will be on you. To send someone away, I've got my back covered. Said how you been all at a stream. Come, let's count. It's absurd. They lead you to the maze where no one's asked them to. Witness something. Just to witness something new. Time to send someone away. Not me, I'm not. Summer rain, it's in your face again. Feel that summer rain, it's in your face again. Feel that summer rain. Eclecto Meiroland Paranoias. Southern gathering stakes from the ground. By the thicket while assembling the nest. On the alert for any lingering threat. Building walls grew dense and blocked out the sun. Caving in everyone. Darkness fell, wiped a once joyous tone. Then famished, like persist, ended eating. Acabamos de escuchar Time to Send Someone Away y The Nest, o momento de mandar a alguien lejos y el nido. Continuamos con el tema Fold, que habla de rendirse, doblarse, ceder. Puede interpretarse como una relación, una lucha interna o incluso una crítica social. Musicalmente es contenida, melancólica, con una sensación de resignación que se va infiltrando poco a poco. Es de esas canciones que crecen mientras más se escucha. Después, una de las favoritas de muchos de los fans de José González, el título es Cycling Trivialities, que habla de repetir trivialidades. Y la canción reflexiona sobre cómo llenamos nuestra vida de distracciones para no enfrentar preguntas más profundas. Cycling Trivialities. La melodía es hermosa, casi luminosa, pero la letra es introspectiva, como un paseo mental en bicicleta dando vueltas a las mismas ideas. ¿Le suena familiar? In Our Nature es un disco que no busca impresionar con producción grande ni efectos. Su fuerza está en la honestidad, en el silencio, en las preguntas que deja flotando. José González nos recuerda que dentro de cada persona conviven luz y sombra, y que entender nuestra naturaleza es el primer paso para transformarla. Gracias por acompañarnos en este viaje musical. Cerramos escuchando los temas Fold y Cycling Trivialities acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland. Y si nos queda un cachito de tiempo, pues ponemos algo extra de José González. Sedición número 603 por La Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde Hermosillo, Sonora, hasta el Bosque del Ajusco en Ciudad de México por la Radio Común 103.1 FM. Keep both feet promise one day I'll be coming round from my cloud to see what it's all about. Please don't let me down this time. I come along ready to just fall back into life. Please don't let me back. If I tend to lose it and stare into your eyes, please don't let me down this time. I've come a long way to just fall back into line. Eclectomeiroland Paranoias. So, how's harías si todo volviera a ti? Si todo se te regresara. Cada cresta de cada ola que brilla como un rayo. ¿Qué dirías si tuvieras que irte justo hoy? Dejarlo todo atrás. Aunque por una vez brillas, estás en un terreno más alto, pero cuando escuchas los sonidos te das cuenta de que solo es el viento. Y notas que importa a quién y a qué dejas entrar bajo tu piel. Line of Fire de José González, justo a continuación. What would you do if it all came back to you? Each crest of each wave, bright as lightning. What would you say if you had to leave today? Everything behind, even though for once you're shining. You're standing on higher ground, but when you hear the sound, you realize it's just the wind. And you notice it matters who and what you let under your skin. Put to the test, would you step back from a line of fire? Hold everything back, all emotions and desires. Convince yourself to be someone else and look back from the world. Your lack of confidence, what you choose to believe in, dictates your rise or your fall. Dictates your rise or your fall. With no one else around you, no one to understand you, no one to hear your calls. Look through all your dark corners. When you're backed up against a wall, step back from a line of fire. Step back from a line of fire. Step back from a line of fire. Step back from a line of fire. Here's Johnny! Recuerda hacerle cosquillas al ombligo de tu semana todos los miércoles en la punta de las 9 de la noche. Sumérgete en nuestro ritual de lo virtual. De Eclecto Meiroland. Música, poesía y narración de la nación. Sueños, la ley federal, la dicta mi voluntad. Camina conmigo, amigo. Elaboración de armas despistemológicas de desfragmentación masiva. Por la primera radio con concesión social comunitaria en la historia de la República Mexicana. La Política y Rock and Roll Radio. Z92. 106.7 FM.